Esta medida se toma sin respetar el marco legal vigente, que es la ley 24.065, que es el marco regulatorio de la energía eléctrica, que dispone que antes de haber un aumento de tarifas tiene que convocarse audiencia pública donde las autoridades muestran los trabajos que han realizado para evaluar la modificación tarifaria, la quita de subsidios, etcétera. Esto no ha sucedido y por eso nosotros, junto con otras entidades de usuarios, estamos evaluando la posibilidad de ir a la justicia, de recurrir a la justicia, para que se cumpla con el marco normativo vigente, que es cumplir con la ley. Si este es un gobierno que está dispuesto a respetar las instituciones, la justicia y cumplir las leyes vigentes, nos parece que lo más prudente, lo más adecuado es que cumpla también con esta ley que está vigente desde hace más de 20 años.